había un hombre conocido como el matón del barrio y al que todo el mundo le temía. Más o menos con unos 90 de estatura, 200 libras de puro músculo. Era el tipo de hombre con el cual quisieras evitar todo tipo de argumento. Su reputación era sinónimo de miedo y respeto. Pero los domingos de la mañana, cuando iba a visitar a su madre para llevarla a la iglesia, esta diminuta mujer, que apenas alcanzaba 1,50 metros, era la única persona que hacía temblar a este hombre. Ninguna persona intimidaba a este personaje. Criminales, poderosos, no inspiraban tanto respeto y temor en el corazón de este hombre como en esta palabra, mamá, ya que cuando estaba con ella, este criminal parecía un niño al cuidado de su madre. Todo era permitido para este hombre. Para él, nada era prohibido, ni las leyes de este mundo le intimidaban. Pero cuando se trataba de su madre, ese era un tema sagrado para él. Hoy estudiaremos el concepto de un Dios santo y lo haremos siempre para ti. Esta semana, en Vislumbre de nuestro Dios, estudiaremos la lección titulada La Santidad de Dios. A partir de esta semana, notaremos que Simple para ti está creciendo. Démosle la bienvenida a Inés. Y esperamos hacerlo simple para ti. Lección número 1. Escrito está, basado en 2 de Timoteo 3:16. El escéptico Voltaire dijo una vez, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre ha devuelto el cumplido. El ser humano intenta construir a Dios de acuerdo a sus propias percepciones. Por eso no es de sorprendernos que los conceptos de Dios varían de persona a persona. La Escritura nos enseña que la Biblia es la única autoridad firme sobre el carácter de Dios. Solo la Escritura puede mostrarnos la verdad sobre quién es Dios. Debemos volver a las Escrituras y comparar nuestro pensamiento acerca de Dios con lo que se enseña en ambos testamentos, pues Dios nos habla de ellos. Algunos alegan que el Dios revelado en el Nuevo Testamento es diferente al del Antiguo Testamento. Esa conclusión es muy apresurada. La Biblia en su totalidad tiene un mismo mensaje. Es nuestra final autoridad. Así lo mencionaban a menudo los profetas. Así dice Jehová al referirse a su máxima autoridad. Esa debe ser nuestra primera guía y la última palabra. Toda la Biblia es nuestra única guía. A menudo tenemos que elegir entre nuestra propia opinión y la palabra de Dios. Llegarán momentos en los que la sabiduría humana suena más interesante que la palabra de Dios. El así dice el Señor debe ser nuestra máxima autoridad. Si buscas consejos sobre qué hacer con tu vida, no escuches sabiduría humana, escucha la palabra de Dios. Investiga la voz de Dios para saber la dirección que tomar en tu vida. La palabra de Dios trae el mejor consejo para tu vida. No permitas que la televisión que ves, los amigos que te aconsejan, o la lógica de las revistas o los libros que lees, tomen el lugar de las Escrituras en tu vida. Recuerda, toda la Biblia es nuestra única guía. Lección número 2, para ser puestos aparte, basado en Génesis 2, versículo 3. La palabra hebrea para santificó significa hacer santo o declarar santo. La santidad implica que algo es especial, santo, y esto lo sitúa aparte de lo que no es santo. Este texto nos da nuestra primera idea sobre la santidad. Muestra que algo, en este caso el tiempo, es puesto aparte de lo que lo rodea. El séptimo día en sí mismo no es diferente de cualquier otro periodo de 24 horas, de puesta de sol a puesta de sol. Lo que lo hace diferente, santo, es que Dios lo declaró así. Él lo apartó del resto de la semana. Hasta cierto punto, entonces, esta idea debería ayudarnos a comprender la santidad de Dios. Dios es puesto aparte de cualquier otra cosa en la creación. Es trascendentemente separado, tan por encima y más allá de cualquier cosa que podamos realmente captar. Ser santo es ser otro, ser diferente en una forma especial como el sábado. Dios es otro. Reconoce la diferencia. Dios no tiene partida de nacimiento. Dios no es como tú. Él es eterno. Él lo puede todo. Lo sabe todo. Lo entiende todo. Reconoce la enorme diferencia. Él es santo. Nada lo detiene. Existe un universo de diferencia entre tú y Dios. Él es justo. Tú no. Él es amor. Tú no. Él perdona. ¿Tú perdonas? Mírate en el espejo. ¿Quién eres tú? Y mira quién es Dios. Lección número 3. Arrepentirse en polvo y ceniza. Basado en Job 42, 5 y 6. Job exclama a Dios. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es fascinante analizar la reacción de los seres humanos al encontrarse con la santidad de Dios. Analiza lo siguiente. ¿Cómo reaccionó Ezequiel? La Biblia dice que se postró sobre su rostro. Ezequiel 1:28. ¿Cómo reaccionó Jacob? La Biblia dice que tuvo miedo. Génesis 28, 16 y 17. ¿Cómo reaccionó Moisés? La Biblia dice que bajó la cabeza al suelo y le adoró. Éxodo 34, 8. ¿Cómo reaccionó Daniel? Y no quedó fuerza en mí, no tuve vigor alguno. Caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Daniel 10, 8 y 9. Aun cuando estos hombres eran fieles, piadosos y justos, eran profetas. Su reacción a la presencia de Dios fue temor y adoración. No hay dudas de que eso se debió, entre otras cosas, a que sintieron su propia indignidad y pecaminosidad en contraste con la santidad de Dios. En su propio modo, estos pasajes sugieren la necesidad de un Salvador, un sustituto, alguien que cruce el abismo entre Dios Santo y criaturas caídas y pecaminosas como nosotros. Gracias a Dios, tenemos ese puente en Jesús. Él es santo, tú no. Tú y Dios cara a cara, ¿te imaginas? Conclusión, Él es santo, tú no. Es curioso que a veces minimizamos la imagen de Dios como si fuera nuestro igual, como si estuviera a nuestro propio nivel. O a veces escuchamos a cristianos referirse a su relación con Dios como quien tiene un amigo a su propio nivel, como un Batman y Robin. A veces hasta algunos usando sus propios dedos de la mano dicen, yo y Dios somos así. ¿Realmente hemos meditado sobre quién es Dios y quién soy yo? ¿Será que estoy en su propio nivel? ¿Será que puedo yo sentirme al nivel de Dios? El mismo que sostiene el universo entero es el mismo que controla los latidos del corazón. Asegúrate de no olvidar con quién estás tratando. Él es santo, tú no. Lección número 4. Apártate de mí. Basado en Lucas 5, 1 al 11. Después de que estos pescadores trabajaron toda la noche sin éxito, Jesús les proveyó una pesca milagrosa. La respuesta humana normal hubiera sido agradecer a Jesús por tan grande ayuda financiera. La respuesta de Pedro, en cambio, fue diferente, muy parecida a la de los personajes del Antiguo Testamento cuando se encontraban con Dios. En Jesús vio aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Le vencieron el amor a su maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre todo el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Mientras sus compañeros estaban guardando el contenido de la red, Pedro cayó a los pies del Salvador, exclamando, «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». ¿Por qué esta reacción? Siempre que un ser humano se encuentra con el Dios vivo, hay temor al descubrir la inmensidad de su pecaminosidad. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La respuesta, nadie. Nadie como Él. Él es incomparable. Él es santo. No hay nada como Él. Él es lo más grande y extraordinario de este universo. Todo poder está en sus manos. Todo universo depende de sus ojos. ¿Qué viene a tu corazón cuando ves a un Dios tan grande? Reconoce su grandeza. Teme a Dios, no de miedo, sino de grandeza, de inmensidad, de poder y santidad, de quién es Él y quién eres tú. Teme a Dios. Lección número 5. Cuando hablan los demonios, basado en Lucas capítulos 4, versículos de 31 al 36. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Este es un hecho por demás extraño. Aún los demonios reconocían quién era Jesucristo, el Santo de Dios. De todas las atribuciones de Jesús, ellos se maravillaban por el hecho de que Jesús era el Santo. Su santidad brilla por encima de todo. Pero ¿cómo es posible que hasta los demonios reconozcan quién es Dios? Entonces, ¿dónde quedan los ateos, los agnósticos? ¿Dónde quedamos tú y yo? No es el conocimiento teórico lo que define nuestra salvación. Si así fuera, los demonios serían salvos, pues hasta ellos mismos reconocen la santidad de Dios. Marcos 5:6 explica que aún los demonios se arrodillan frente a Dios. Entonces, no es teórico, no es tampoco externo. Reconocer su santidad teóricamente no es suficiente, reconocer su santidad externamente no es suficiente. Si los mismos demonios admiten teóricamente y externamente que Dios es santo, ¿qué hace la diferencia? Yo puedo reconocer teóricamente que Dios es santo, puedo cantarlo, puedo decirlo, puedo hasta hablar con reverencia a su nombre, pero Dios espera algo más de ti. Pues si los demonios creen y tiemblan, creer y temblar no es suficiente. Dios espera algo más de ti. Yo puedo ser reverente externamente con las cosas de Dios y debo serlo, con la Biblia, con el templo, cuidadoso con las expresiones externas hacia Él, pero eso no es suficiente. Dios espera algo más. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23, 26. Dios quiere tu corazón. Ese Dios santo espera tu corazón, tu entrega total hacia Él. Si te vas a encontrar con un Dios santo, no revises tanto tu atuendo físico, aunque es importante. No intentes impresionar a Dios con tu teoría o tu parte exterior. Tu ropa linda no vale delante de Dios. Tus conocimientos teóricos no lo impresionan. Ese Dios santo quiere tu corazón. Cae de rodillas ante sus pies. Humíllate delante del Señor. Pon tu rostro en tierra. Reconoce que eres pecador. Entrégate a ese Dios santo. Los 5 mensajes para esta semana son: primero, escrito está, toda la Biblia es nuestra única guía. Segundo, para hacer puestos aparte, reconoce la diferencia. Tercero, arrepentirse en polvo y ceniza. Él es santo, tú no. Cuarto, apártate de mí. Teme a Dios. Quinta, cuando hablan los demonios, entrégate al Dios santo. Esperamos haberlo hecho simple para ti.